Entiendo que no eres nada fácil. Y antes de que me contestes y me digas pa' la cama, na, na, na, no te preocupes que soy paciente. Yo sé que casi nada se da de repente. No quiero ser impertinente, pero no logro sacarte de mi mente. Antes de que me contestes y me digas pa' la cama, na, na, na, no te preocupes que soy paciente. Yo sé que casi nada se da de repente. No quiero ser impertinente, pero no logro sacarte de mi mente. Suena pa' la nena. ¿Qué opina el DJ Channel de mío? The Root Boys. Soy yo, Kenai, The Root Boys Studios. Good music.